trenes de cercanías y ha sembrado la ciudad de muerte. Los escenarios del terror son varios, ya a esta hora, y sobre todo uno, el pabellón número 6 de IFEMA, del recinto ferial de Madrid, convertido en una morgue improvisada para poder acoger decenas de féretros, cientos de familiares. Y hasta allí nos vamos, Olga Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. El pabellón 6 de IFEMA no alberga hoy ninguna exposición o encuentro, como suele ser habitual. Se ha convertido hoy en una morgue improvisada a la que siguen llegando cadáveres. En un lado, según nos han explicado, colocan cuerpos sin identificar. Al otro, los ya reconocidos. Las decenas de médicos forenses que ya están aquí tendrán que encargarse, junto con la policía científica, de hacer pruebas dentales o incluso de ADN para lograr identificar los cadáveres. Estarán coordinados por el juez del Olmo de la Audiencia Nacional. Los familiares de las víctimas también tendrán que enfrentarse al duro trago de identificar los cuerpos. Ahora muchos de ellos están hablando con equipos de psicólogos. Estos psicólogos nos explicaban antes que su función consiste en tratar de arrancar las lágrimas de toda esta gente sumida aún en un tremendo estado de shock a causa de la muerte de algún ser querido. Y bueno, la imagen del exterior de este pabellón es tremenda. Se agolpan decenas de coches fúnebres que esperan a que se realicen los reconocimientos e identificaciones para trasladar los cadáveres a otro lugar, en principio al Instituto Anatómico Forense. Junto a los vehículos fúnebres hay ambulancias y grupos de sacerdotes católicos que han venido hasta aquí a prestar auxilio espiritual. Gracias, Olga. Las explosiones se han registrado, como les decía, en 4 trenes en otros tantos puntos, 2 de ellos muy cercanos, estación de Atocha y calle Téllez. El tercero en el apeadero del Pozo del Tío Raimundo. La cuarta y última explosión se registraba en otro tren de cercanías cuando se encontraba en la estación de Santa Eugenia. Escenarios que vamos a seguir visitando en una edición especial de La Ventana durante los próximos minutos. La consternación es absoluta. Los Reyes, la familia real, ha querido estar cerca de las víctimas, de los heridos, de sus familiares, repartidos en los principales hospitales de la ciudad. Carlos Cala. En el 12 de octubre han sido atendidas 257 personas. Una de ellas ha muerto. El Gregorio Marañón ha acogido entre 250 y 300 heridos. A primera hora llegaron 15 niños, algunos en estado de extrema gravedad. En este hospital han muerto 3 personas. En el Hospital de la Princesa había 50 heridos, 9 de ellos ingresaron directamente en la UCI y 2 han muerto. Y en el Clínico han sido atendidas 76 personas, de las cuales una ha muerto. 6 de estos heridos continúan graves, uno, un joven de 34 años, en estado crítico. Y en el Hospital del Niño Jesús han sido atendidos 8 menores. En estos momentos permanecen ingresados 3, uno de ellos un bebé de solo 6 meses. El rey se va a dirigir al país esta tarde a través de la televisión. Mensaje del rey Juan Carlos, que se sumará a los que han ido jalonando la mañana. Por ejemplo, el del presidente del gobierno, José María Aznar. Estamos del lado de las víctimas. Es a ellas a quienes hay que respaldar y a quienes debemos dar voz. Las familias de quienes hoy han sido asesinados contarán siempre con el apoyo y la ayuda del gobierno y de las instituciones. Tendrán también el cariño de la inmensa mayoría de los españoles. Ninguna institución, ningún grupo social puede regatearles el reconocimiento y el respeto que merecerán siempre. A esta hora, cientos, tal vez miles de estudiantes y de manera espontánea participan en una manifestación que discurre desde la ciudad universitaria en Madrid hasta la plaza de Moncloa. El gobierno ha convocado a todos los españoles a que mañana a las 7 de la tarde se manifiesten en todas las ciudades del país. España debe elegir el próximo domingo un nuevo gobierno. Los partidos políticos han suspendido lo poco que quedaba ya de campaña electoral. Mariano Rajoy. Por eso, el Partido Popular ha decidido suspender su campaña electoral. Ahora bien, quiero decirles que son horas de horror y de rabia, pero también de serenidad, de firmeza y de determinación. Es el momento de la unidad sin ninguna fisura. Ese es el mensaje repetido una y otra vez por la clase política de este país, también por el líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Respondamos a este desafío de sangre y muerte, reafirmando nuestros valores y principios constitucionales, la libertad, la convivencia y el Estado de Derecho. Unidad frente a ETA y movilización en las urnas, esa debe ser, se dice, una de las consecuencias de este día negro. Gaspar Llamazares. No le vamos a dar la satisfacción en esta votación. En esta votación vamos a ir a votar libremente. Vamos a ir a votar con dolor y con lágrimas, pero votaremos libremente, porque estamos convencidos de que sea cual sea el resultado, la democracia acabará con los bárbaros, con los nazis de ETA. El lendakari Juan José Ibarretxe ha sido una de las primeras voces que ha querido sumarse a la condena, al dolor. ETA, estoy absolutamente convencido, está escribiendo su final. Estoy absolutamente convencido de esto. Es increíble que en el siglo XXI nadie pueda pensar que se pueda defender nada pegando tiros, matando y extorsionando a los demás. Queremos saber si hay alguna novedad sobre la investigación de este atentado múltiple cometido hoy en Madrid. Le recuerdo que de momento deja 182 víctimas mortales. Javier Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Nadie reivindica todavía el atentado. Trabajan contra reloj los equipos de los TEDAS y el equipo multidisciplinar que está en cada uno de los cuatro escenarios. Los dos trenes que tenían prevista su llegada a Atocha, el primero de ellos hizo explosión en la estación, pero el tren de Telles llevaba 2 minutos de retraso. Las fuentes antiterroristas consultadas consideran que ETA pretendía hacer estallar los dos trenes en el interior, y además recuerdan que la primera de los paquetes iba en el tren de cabecera, en el vagón del primer tren de Atocha, y que este explosivo no ha llegado a hacer explosión. Por tanto, la matanza hubiera sido muchísimo superior porque el tren, estando en cabecera, afectaba a mucha más gente que estaba situada en el andén. En cuanto al explosivo colocado, creen desde la estación de Alcalá de Henares, en la línea C2, como habéis comentado, en la línea de cercanía, son 13 explosivos de entre 13 y 15 kilos, por tanto, unos 200 kilos de dinamita y titadine, material utilizado habitualmente y confirmado por el Ministerio del Interior como obra de ETA. Gracias, Javier. España vive uno de los días más negros de su historia, que ha provocado una oleada de solidaridad en buena parte del mundo. Ernesto Estévez. El presidente de Estados Unidos, George Bush, ha llamado personalmente al presidente José María Aznar para expresarle su condena más enérgica de los atentados, así como su solidaridad con el pueblo español y con las víctimas. También ha alzado su voz de condena el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Once again we see senseless killing of innocent people. Una vez más contemplamos el asesinato sin sentido de gente inocente. Matar a inocentes no se puede justificar de ningún modo, sea cual sea la razón. He ofrecido mis más profundas condolencias al rey Juan Carlos, al gobierno y a la gente de España y a las familias de quienes han resultado muertos o heridos. Espero que los autores sean llevados pronto ante la justicia. Will be brought to justice swiftly. Desde París, el presidente francés Jacques Chirac ha ofrecido la máxima colaboración a las autoridades españolas. Francia condena, por supuesto, sin paliativos estos actos de terrorismo y expresa su solidaridad con España para luchar contra esta abominable lacra. El primer ministro británico, Tony Blair, ha hablado con José María Aznar. Le ha expresado la necesidad de trabajar juntos contra el terrorismo. En parecidos términos se pronunciaba el ministro del Interior, Jack Straub. La gente británica tiene experiencias similares de estas asquerosas atrocidades y estamos hombro con hombro con los ciudadanos españoles y su gobierno. Desde Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi; desde Alemania, el canciller Gerhard Schröder; desde Roma, el Parlamento italiano. Mensajes similares llegaban desde Rusia, desde Marruecos y una larga lista de gobiernos de todo el mundo. Gracias, Ernesto. Le recuerdo que existen algunos números de teléfono para solicitar información, sobre todo uno para quienes llaman desde Madrid, el 112, el teléfono único de emergencias, además de estos otros, 902-200-215, 902-150-003. Hay además disponible una primera lista de víctimas, primera lista de heridos en la página web del Ministerio del Interior, www.mir.es. 5:09 de la tarde, 4:09 en Canarias. Nosotros nos vamos, se quedan ahora con La Ventana, edición especial. Esta tarde se emite desde uno de los lugares de la tragedia, cerca de la estación de Atocha. Cadena SER, servicios informativos. En una semana empezamos la nueva obra. ¿Ya tienes pensado quién va a ser el nuevo encargado? Sí, aquel chico de allí. Me he estado fijando en él y en poco tiempo ha mejorado mucho. Buena elección. Es joven, pero está muy bien preparado. ¿Dónde habrá aprendido tanto? Cursos CEAC de técnico en construcción y maestro albañil con el aval del Instituto Gaudí de la Construcción. Mejorarás profesionalmente dentro de uno de los sectores mejor retribuidos. Llama CEAC al 902 10 20 30. Será un buen encargado de obra, estoy seguro. CEAC, 902 10 20 30. Si sufres estreñimiento, puede tener solución. Fave de Fuca, laxante vegetal para combatir el estreñimiento ocasional. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Fave de Fuca. Laboratorios Divisera Aquilea. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El jefe está encantado. Esta semana hemos firmado 3 contratos. ¿Y sabes gracias a quién? Jorge, necesito que me envíes el informe por mail y salgas volando para Londres. La reunión es a las 5. Vale, pero yo no hablo inglés. Las personas exigentes eligen el método NaturalNet de Home English. Llama al 902-23-23-23 y descubre cómo hablar inglés sin horarios y con un campus online. Además, solo por informarte conseguirás un diccionario de 6 idiomas en CD-ROM gratis. Llama a Home English, 902-23-23-23. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. ¿Pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy extasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta. 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Si tienes un currículum perfecto pero te falla la informática, teclea esine.net. Campus Esine te ayuda a dominar los programas que más demandan las empresas. Con el curso de informática profesional Windows y Office XP. En muy poco tiempo serás un experto en Windows, Access, Word, Excel, PowerPoint. Desde tu casa y con la ayuda de un tutor personal. No dejes que la informática arruine tus entrevistas de trabajo. Teclea esine.net. La Ventana con Gemma Nierga. Cadena SER. Madrid deshabitado como mi colchón, el verano en que me hice mayor, y ella que ya no llama. Tanta ciudad y tan poco por hacer, gente que sueña su siesta y que mira por la ventana. Gente que miente por un trozo de calor, que reza porque pare el ascensor, atrapado contigo. Madres que pierden a sus hijos al nacer, buscando entre tus piernas lo que ayer han dado por perdido. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti. Yeah. Yeah. Estamos en La Ventana, les estamos acompañando esta tarde. Son las 5 y 13 minutos, las 4 y 13 en Canarias, y hoy esta ventana, bueno, pues la estamos haciendo aquí al lado de Juanjo Millás, en una casa, en un piso situado en la calle Téllez de Madrid. Esto es muy cerca de la estación de Atocha, Juanjo, y como tú contabas antes, bueno, pues nos hemos metido en una casa casi sin permiso y estamos en una habitación que no es la nuestra, que no está decorada por nosotros, con unos cuadros colgados, con unos platos de decoración, con unas plantas, con la lámpara, con una tele aquí al lado y con una enorme ventana. Esta ventana que hoy nos sirve para hablarles a ustedes y para ver el drama que está viviendo hoy nuestro país, el drama que está viviendo la ciudad de Madrid, porque frente a nosotros, a muy pocos metros, a unos 20 metros, pues tenemos a uno de los trenes donde hoy han explotado. En este tren creo que 4 artefactos, porque es el tren que se encuentra en la calle Téllez y que antes nos contaba Javier Álvarez, nuestro compañero, que llegaba con retraso a la estación de Atocha, llegaba con 2 minutos de retraso. Por tanto, los terroristas pretendían que hiciera explosión dentro de la estación. Hoy han perdido la vida en Madrid. Hasta el momento, el recuento nos indica que 184 personas. Llevamos una hora y media aquí con Juanjo Millás y hemos visto ya cómo salían, pues no sé, 8 o 10 cadáveres de este tren que estamos contemplando. Juanjo, vamos con tu descripción para todos los oyentes. Bueno, pues yo creo que estamos en un primer piso de esta ventana, da pues como a una calle poco importante, como una calle trasera, es una calle que habitualmente debe estar muy poco transitada, una calle donde deben aparcar los vecinos que llegan tarde por la noche. Al otro lado de la calle hay un muro de como de metro y medio que separa, digamos, las casas de las vías. Ese muro está lleno de botellas de agua que han ido consumiendo los bomberos y los servicios sanitarios a lo largo del día. Los servicios sanitarios y los bomberos trabajan en grupos, algunos descansan, algunos están sentados, francamente cansados después de tantas horas de agotamiento, y nos sorprende comprobar que también el horror se puede convertir en una rutina. Llevamos aquí una hora y media y hemos visto sacar varios cadáveres. Delante de nosotros hay un par de furgones de muertos, hay ambulancias del SAMUR, y yo no sé si mañana o pasado podremos digerir este espectáculo. Ahora lo contamos pues como con perplejidad, porque realmente cuando dicen que hay 180 muertos, yo creo que todavía no lo sabemos, porque estos muertos que todavía están sacando están sin contabilizar. Un poco más allá del muro este que he descrito con las botellas de agua, está el tren reventado, esta es la palabra. El techo está hacia arriba, vemos las tripas del tren con ese material aislante que siempre es de color amarillo, y vemos que en los huecos dejados por las bombas, los bomberos han colocado colchas de camas, mantas, cosas que les han ido dejando los vecinos para poder trabajar con un poco de intimidad, esta intimidad que nosotros estamos violando un poco para poderles contar, para poderles transmitir un poco, aunque sea el 5% de horror que aquí se respira, y al mismo tiempo la tranquilidad y la serenidad que no sabemos si es fruto de la perplejidad con la que se está llevando a cabo, puesto que todos los vecinos con los que hemos hablado con una serenidad enorme, todos han ayudado. La primera reacción, curiosamente, de toda la gente con la que hemos hablado no ha sido huir, sino acercarse, con el peligro que eso conllevaba, pues no se sabía si podía haber más bombas, ¿no? Y esto da una muestra de un poco, es una metáfora de esta ciudad, que ha sido siempre una ciudad muy solidaria, ha sido una ciudad de aluvión, una ciudad donde a nadie nunca se ha preguntado de dónde es, y donde a nadie hoy se ha preguntado tampoco quién era para ayudarla. Uh-huh. Entre el tren y nosotros, esta casa donde nos encontramos, Juanjo, fíjate qué colorido tenemos de todas las personas que están trabajando. Rojo, el de la Cruz Roja, el color verde fluorescente de los miembros del SAMUR, el color oscuro, azul oscuro de los bomberos, azul marino con sus cascos, y el color blanco de las camisas de las personas que trabajan en la funeraria. Van con camisa blanca todos y pantalón de color gris. Todas estas personas, pues serán unas 80 personas que tenemos ahora mismo frente a nuestros ojos y que están trabajando aún en este tren que, como decía Juanjo Millás, es un tren con las tripas abiertas, un tren de cercanías, un tren de color blanco y rojo en el que tantas veces nos hemos montado. Tenemos a nuestra compañera Olaya Argüeso, que nos va a hacer una reconstrucción de los hechos hasta ahora. Olaya, buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Pues han sido 4 trenes los afectados por las explosiones. Todos ellos tienen en común el haber pasado por la estación de Alcalá de Henares, que según fuentes que colaboran con la investigación es desde donde actuaron los terroristas. De hecho, aprovecharon los 2 minutos escasos que los trenes se detuvieron en Alcalá para colocar los explosivos que depositaron en 4 trenes consecutivos. El primero de ellos salió de la estación de Guadalajara a las 6:45 de la mañana, a las 7:15, con destino a Madrid. Los terroristas dejaron en ese tren 4 artefactos que explotaron cuando el convoy estaba en la calle Téllez, a punto de entrar en la estación de Atocha. El segundo tren partió de Alcalá de Henares a las 7, también hacia Madrid. Aquí fueron 3 las mochilas con explosivos que reventaron cuando el tren ya estaba detenido en la vía 2 de la estación de Atocha. El tercer tren dejaba la estación de Alcalá a eso de las 7:10. Los terroristas depositaron ahí una sola bomba. La explosión se produjo con el tren en el pozo del tío Raimundo, y el último convoy salió de Alcalá a las 7:15. Se dirigía a la estación de Príncipe Pío, también en Madrid. El único artefacto que los terroristas habían dejado en ese tren estalló en la estación de Santa Eugenia, Gemma. Muy bien, muchísimas gracias, Olaya. Mientras te íbamos escuchando, Juanjo Millás, estabas viendo en la calle una escena de una chica que ha llegado y que desde aquí nos parece que está pidiendo información a los bomberos, ¿verdad? Sí, está justamente en la esquina, como a 7 metros de nosotros. He tratado de llamar su atención, pero está con la cabeza agachada. Parece que está esperando información de algún familiar. No debemos olvidar que hoy ha sido el día de los móviles, que hay mucha gente que está desde las 8 de la mañana llamando a un móvil que no contesta, y cada llamada es un motivo más de esperanza. Algunos se equivocan de número y contestan, y hay unos segundos de horror, cuando se oye una voz que nos espera a otro lado, y yo creo que no debemos olvidarnos de estas personas y recordar que estas personas tienen unos teléfonos puestos a disposición, creo, por el Ministerio del Interior para llamar en cualquier momento e interesarse por las personas desaparecidas. Severino Donate, saben que está en el mismo edificio donde nos encontramos nosotros, en la calle Téllez, y no sé en qué piso te encuentras ahora, Severino, hola, pues mira, de nuevo. Ahora estamos en un segundo, en el salón que se ha convertido en una carpintería improvisada porque están todas las ventanas tiradas, están intentando taparlas con tableros de madera. Por estas ventanas ha entrado una puerta o media puerta del tren al producirse esa explosión. Esther estaba aquí al lado. Buenas tardes, Esther. Bueno, buenas tardes. En efecto, esta mañana cuando nos hemos levantado y hemos oído la explosión, pues como estábamos tan desesperados por los nervios, pues hemos venido con los niños corriendo para acá y nos hemos encontrado todo el salón destrozado, y en medio del salón teníamos una puerta del tren que había entrado con la explosión por la ventana. Dice usted que, ¿cuánto era? ¿Un cuarto de hora después solía darle el desayuno? Sí, normalmente 10 minutos después, pues yo suelo estar en el salón dándole el desayuno al niño, viendo los dibujos animados, y bueno, solamente de pensar que podíamos haber estado los dos sentados en el sillón y habernos entrado la puerta encima, pues me entran unos escalofríos que vamos. Gemma, os está escuchando. En estos momentos, Esther, ¿qué es lo que estás viendo? Cuéntamelo. Pues ahora mismo pues sigo viendo desastre y desastre y más desastre a través de mis ventanas, porque lo que hay fuera es espantoso. Muy espantoso. Está aquí también una vecina que dice que se ha tenido que venir aquí, es la vecina de al lado. Ayer la ha pillado afortunadamente fuera. Dice que se ha venido aquí porque no aguanta en su casa. Yo no aguanto la presión psicológica que tengo, no puedo. Y yo iba camino del trabajo, me ha llamado Esther, que es la vecina de al lado, y bueno, que me viniera a casa, que la teníamos destrozada. Y aquí nos hemos encontrado este desastre. Estos son temas que se pueden solucionar hoy, mañana, pasado. Lo peor han sido las vidas humanas, que eso no las recupera nadie. Absolutamente nadie. Eso es lo peor, las víctimas que hay fuera, que ni siquiera saben todavía a qué familias pertenecen ni nada. Eso es lo peor de todos. Esther, me han contado, no sé si es verdad, que usted lo que ha querido esta mañana es que sus niños fuesen a la escuela para que no viesen... Sí, yo lo primero que he hecho, mi hijo el mayor se ha ido como todos los días a su colegio, muy nervioso, muy asustado. Él solito ha dicho, mamá, me voy al colegio, no sé si por los nervios o por qué, yo ni siquiera le he parado. Y al pequeño lo he cogido, lo he vestido enseguida y me lo he llevado a la guardería, porque creo que es donde mejor está, por lo menos está con sus amigos y está jugando y no se entera realmente de lo que ha pasado, y por lo menos... Creo que está tranquilo y ahora iré a por él a ver qué tal está. Muy bien, pues muchísimas gracias, Severino. Yo no sé si podrías bajarte a la calle, Severino, porque justo donde estamos nosotros, ¿sabes? En ese pasillo donde daba la calle. Sí. Pues no sé si ahí ahora te permitirían acceder a donde están trabajando y pudiéramos quizá hablar con algunos miembros del personal sanitario, sí, ¿vale? Sí. Lo intentamos. Vamos a intentarlo. Bueno, vamos a intentarlo y a ver si lo conseguimos. Después volvemos contigo. Esther Bazán se encuentra en el Hospital del Niño Jesús. Esther, cuéntanos qué es lo que estás viviendo ahí. No sé si puedo establecer esta comunicación con Esther Bazán en el momento en el que, Juanjo, fíjate, tú decías la rutina. No quiero dejar de contarles a ustedes que de nuevo están sacando del tren otro cadáver envuelto en una lona negra, y de nuevo otro cadáver, Juanjo. En estos momentos dos cadáveres están siendo introducidos en una furgoneta de color granate, en la furgoneta de una funeraria. ¡Qué horror! Y además, de nuevo un tercer cadáver, Juanjo, fíjate. Además, estos cadáveres... Bueno. Os están sacando, fíjate, son las 5:25, quiere decir que han tenido que trabajar quitando hierros, no sabemos en qué estado estarán, decir que, y siguen trabajando, vemos que hay maquinaria para trabajar con hierros, me imagino, ¿no?, para abrir... En fin, no sé, es una situación... Mira el pasillo que se ha formado, un pasillo de unas 15 personas de Cruz Roja, todos con sus chalecos de color rojo. Se van pasando el cadáver. Se van pasando la camilla con otro muerto. Fíjense que es la mayor matanza de una organización terrorista en España. Todos recordamos hoy la gran matanza de Hipercor, allí murieron 21 personas. Y bueno, pues ahora estamos hablando de 184 muertos de momento... En Mira, un espectáculo Gemma, macabro que no cesa. Juanjo. Allí están levantando otro cadáver, Gemma. Los jueces no han dado abasto hoy. Creo que se han puesto a trabajar 80 forenses. y que además no han podido empezar a trabajar en los jueces hasta las 11 de la mañana porque habían miedo de que hubiera nuevos explosivos, ¿no? No cesan de introducir los cuerpos sin vida de pasajeros que viajaban en este tren y les están introduciendo en una furgoneta, como les digo, de color granate en esta calle en la que nos encontramos, la calle Téllez. Y bueno, parece que es un momento donde han decidido evacuar todos estos cuerpos. Es terrible momento, es un sentimiento muy triste que tenemos hoy. Hay dos hileras de los servicios sanitarios que están para pasarse en las camillas y en cierto modo forman como una especie de cortejo de respeto, ¿no? No sé si intencionado o de casualidad. Pues todos nuestros respetos y nuestro, de verdad, nuestro pésame para todas estas personas que han vivido hoy esta desgracia tan grande. Me estaba asomando yo a la calle, Juanjo, y a la persona que he visto es a nuestro compañero José Ramón de la Morena y a Carlos Bustillo y a nuestro director de la cadena SER, Antonio García Ferreras. Yo creo que sería bueno también que ellos nos hicieran llegar, para todos los oyentes de la cadena SER, qué es lo que sienten en estos momentos. José Ra, muy buenas tardes. Hola, Gemma, buenas tardes. ¿Qué haces aquí? Bueno, aquí vive Bustillo, ¿no? Aquí tiene Bustillo la familia, tiene los críos. ¿Y qué hago? No sé. No soy periodista en estos momentos. Uno es periodista siempre, pero ahora mismo no sé lo que soy, ¿no? Supongo que pertenezco a esa especie de raza rara que es la humana, ¿no? Y que contempla, no sé si con estupor, porque tampoco, este estupor yo sé que mañana pasado se nos va a ir, ¿no? Y lo recordaremos como una anécdota, ¿no? Se quedan los muertos que se están llevando ahí en esas camillas, ¿no? Se los llevan como objetos, ¿no? Como cosas ya, ¿no? Y se queda el recuerdo, ¿no? Se queda ese tren que tenemos ahí enfrente, a escasamente 20 metros, reventado, ¿no? Y se me quedan también los recuerdos de esta mañana cuando me ha llamado Carlos, ¿no? Y me ha dicho que a 20 metros de su casa había explotado un tren, ¿no? Y que lo había visto y que había llamado a la radio. Y se me quedan, no sé, las imágenes de un día muy, muy oscuro, ¿no? Muy, muy plomizo, muy negro, ¿no? Que no sabes si es primavera, si es invierno todavía. No sabes dónde empieza la tragedia, dónde está el terrorismo, dónde está la palabra. No ¿Sabes sé. Cómo vas a abrir en Larguero esta noche? No. José, ahora te quería preguntar por los partidos. Cuéntame qué ha pasado al final. Sé que no se querían jugar, la UEFA ha obligado a que así se jugaran los partidos. ¿Qué va a pasar con el fútbol esta noche? No, se van a jugar. Bueno, la explicación normal que han dado es que a todo esto se le trata de dar un estado de normalidad y que no consigan el paralizar, ¿no? La vida, ¿no? Y el fútbol es vida, ¿no? Bueno, pues tendrá su parte de razón, tendrá su parte de estupor, ¿no? Yo desde luego me consideraría muy ridículo esta noche abriendo un programa para decir que ha ganado el Valencia, por mucho que lo desee, o que ha ganado el Barça, o que ha ganado el Villarreal, o que ha ganado el Mallorca, ¿no? Pero no debo, no debo. Me preguntabas qué voy a hacer esta noche, no lo sé, ¿no? Supongo que radio. Estamos también con Antonio García Ferreras, que me gustaría, Antonio, en tu condición de periodista, que vinieras aquí con nosotros, con Juanjo Millás y conmigo, porque, bueno, pues estás viendo el mismo espectáculo que nosotros, lo estábamos describiendo ahora, esta hilera de personal sanitario, cómo están sacando cadáveres. Antonio, hemos contado 15, 20 desde que estamos aquí. Sí, yo creo que desgraciadamente las cifras de esta noche van a ser cada vez mayores y que las cifras de mañana van a ser superiores y que posiblemente superemos los 200, 230 muertos. Y bueno, uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Estoy convencido que muchísimos ciudadanos se preguntan qué puedo hacer yo. Pues uno, cuando es periodista, dice, bueno, pues intentar informar de la mejor y más serena mente posible, contar lo que está pasando e intentar reaccionar. Imagino como ciudadano, pues decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para enfrentarme a estas bestias? Pues a lo mejor, pues eso, mantener la tranquilidad y el domingo ir a votar, por ejemplo, ¿no? Para darles con un voto de paz en el rostro, ¿no? Eso decíamos antes con los concejales del Ayuntamiento de Madrid, que si ETA ha querido enviar un mensaje a la ciudadanía a tres días de las elecciones, ojalá los ciudadanos, los españoles, respondan con contundencia, ¿no?, a ese mensaje, diciendo nos sentimos aludidos y vamos mayoritariamente a votar. Sí, yo creo que sería la mejor respuesta dentro de que todos estamos absolutamente conmocionados, ¿no? Es curioso cómo incluso los mayores expertos en lucha antiterrorista hoy tenían dudas, ¿no? Es decir, uno es capaz de imaginar que ETA tiene un nivel de brutalidad espectacular, ¿no? Impresionante. Sin embargo, esta mañana incluso el mundo de Batasuna yo creo que era incapaz de asumir que la propia organización terrorista llegara a este nivel de salvajismo, ¿no? Es decir, es curioso cómo esta mañana la gente no acababa de incorporar a la lógica de ETA algo tan brutal, ¿no? Yo creo que es un salto cualitativo que demuestra que la banda, que la organización terrorista está en un estado realmente demencial en estos momentos, ¿no? Antonio, ¿tú crees que este atentado es un atentado complejo? Quiero decir, ¿es un atentado que requiere tener un grado de operatividad alto? Pues yo creo que requiere tener un grado de operatividad de cierto nivel, pero tampoco tengo la sensación de que no requiere de un nivel de complejidad excesivo, ¿no? Yo imagino pues que si hay un cierto número de personas, y tampoco tiene que ser un número elevado, se introduce en una determinada parada de tren, introduce el material explosivo y se baja y coloca los temporizadores, lo único que necesitas es que el temporizador funcione y que el material explosivo esté en buen estado. Y eso ha sido posible, lógicamente. Yo creo que no requiere tampoco de un nivel de operatividad absolutamente alta, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un salto cualitativo, aunque es verdad que la propia organización terrorista en algún momento ha teorizado con atentados de esta magnitud. Es verdad que nunca lo había llegado a hacer, que lo máximo que había ocurrido en algún momento había sido el atentado Hipercor, pero lo que es cierto es que hay papeles de la organización terrorista donde se ha teorizado con atentados de este nivel y de esta magnitud. ¿Que esto es el estertor final, los coletazos finales? No lo sé. Lo que ocurre es que los coletazos finales pueden ser prolongados en el tiempo y muy, muy, muy, muy duros. Y por la información de que disponéis ahora, los servicios de seguridad estaban sobre aviso de que podía ocurrir algo así. ¿Había un servicio especial de seguridad de cara a las elecciones? Lo que sí sabemos es que había un servicio, digamos, una atención especial, porque había un cierto temor a que la organización terrorista intentara participar en la campaña electoral, como ella sabe, ¿no? Es decir, matando, en este caso, matando a trabajadores, estudiantes e inmigrantes, ¿no? Gente de lo más humilde, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que no había, por lo menos por lo que se sabe hasta ahora, unas perspectivas tan terribles, ¿no? No dejan de sacar muertos de esta zona en la que nos encontramos y se van introduciendo ahora en estas furgonetas de compañías funerarias. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. Les estamos contando a las 5:30 minutos de la tarde, las 4:30 en Canarias, lo que está ocurriendo frente a uno de los trenes donde se han producido, en este en el que estamos, 4 explosiones, un tren que se acercaba a la estación de Atocha de Madrid. Está con nosotros Mariluz Sabín, que es médico del SAMUR y una persona que ha estado atendiendo heridos. Mariluz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mariluz, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Mariluz, ¿dónde te encuentras? Sí, ¿dónde te encuentras? Bueno, pues ahora mismo estoy camino de la base, de mi base de Legazpi. Uh-huh. Y cuéntame exactamente cuál ha sido tu trabajo hoy. ¿Desde qué hora has empezado, bueno, Mariluz? Pues yo he empezado, pertenezco a la dirección del SAMUR. Y he comenzado cuando empezaba mi jornada laboral, que empezaba a las 8, a las 8. Sí, me ha cortado la comunicación. Mariluz. ¿Oye? Sí, ahora mejor. Ah, perdona, pues te decía que yo formo parte de la dirección del SAMUR y esta mañana, cuando iniciaba mi jornada laboral a las 8, pues ya he tenido la noticia del atentado y me he dirigido a Atocha y he estado en la calle Téllez, en el foco que había en la calle Téllez. Uh-huh. ¿Y qué tipo de atenciones has podido dar allí, Mariluz? Bueno, pues en principio yo cuando he llegado a la calle Téllez, en el polideportivo, donde se montó una especie de puesto avanzado médico, donde iban trayendo a los pacientes que iban sacando de los vagones del tren, pues al principio mis tareas han sido de triaje. He tenido que estar clasificando a los heridos y para ver según la gravedad, para ver cuáles iban a ser los primeros en ser trasladados a hospitales. Y hemos comenzado con, al principio, hasta que han ido viniendo más personal y más recursos, a atender como bien podíamos a todos los pacientes que teníamos allí, que eran muchos y muy graves. Muy bien, bueno, Mariluz, muchísimas gracias por atendernos. Sí, hasta ahora estábamos viendo que salían camillas con cadáveres más o menos enteros. Ahora estamos viendo que están sacando bolsas de plástico con restos humanos, informes y quizá con ropas y efectos personales de los fallecidos. Exacto. También se han puesto una fila a los bomberos y los servicios de sanidad y se van traspasando estas bolsas de plástico que van guardando en una furgoneta. Sí, es de imaginar que son bolsas de plástico, unas bolsas de color verde, donde habrán depositado todos los objetos personales de las personas fallecidas y tal como les estamos describiendo, que es el momento donde han evacuado a muchos de los cadáveres, pues igualmente se ha formado toda una cadena entre bomberos, personal del SAMUR, personal de la Cruz Roja, y están trasladando estas bolsas de color verde hacia una furgoneta. Carlos Bustillo, decíamos que estamos en casa de tus vecinos, Carlos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. También supongo has oído la explosión, ¿no? Sí, sí, a las 8:15 se ha oído una explosión y medio minuto después se ha oído otra. Mi ventana está justo al lado de esta, ya a mano izquierda, y al abrir la ventana el panorama ha sido desolador. Humo, fuego, lo que se ve desde aquí, el tren con toda la parte de arriba reventado, gente que empezaba a salir pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, heridos, se veía gente en el suelo sin poder moverse, era un panorama aterrador. ¿Y ante ese panorama qué has hecho, Carlos? Pues lo primero, coger a los niños, porque veía a mi mujer en la calle intentando asistir y ayudar a todos los enfermos. Yo no podía moverme porque, claro, una niña de 3 años, un niño de 13 meses, estaba con los dos en casa y al instante ha sonado el telefonillo diciéndonos que evacuáramos los pisos, que había amenazas de más explosiones y que tenían que hacer además explosiones controladas en la zona porque había coches con matrículas sospechosas. Incluso en la vía habían visto alguna mochila más que todavía no había explotado. Nos han mandado desalojar toda la zona. Yo me he salido con los dos niños rápido y al centro médico que está aquí abajo, allí nos hemos quedado un rato. Imagino que todos con el pijama que llevabais puesto, ¿no? Con el pijama, un abrigo rápido encima. En cuanto he dejado a los niños ya me he acercado a la zona y ya, bueno, el panorama que hemos visto a partir de ahí es dantesco, desolador, ha sido una cosa tremenda. Ya los cuerpos apretados en amasijos de hierro, cuerpos tirados en el suelo, gente herida, gente pidiendo auxilio, gente llamando por teléfono para avisar a los familiares. Era un panorama tremendo. Yo cuando abandonaba al filo del mediodía, al salir de aquí, esa carpa naranja que ves allá a mano derecha tenía exactamente 57 cadáveres debajo. Mira, ya me están sacando el cochecito de un niño en estos momentos del tren. No ha podido meter en una bolsa, evidentemente, y es un cochecito destrozado con las ruedas retorcidas. Y bueno, pues ahí va, suponemos que lleva un niño dentro. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Están escuchando la cadena SER, les está contando hoy la ventana. La cadena SER se ha trasladado al lugar donde ha ocurrido varias de estas explosiones y tendrían que ver la imagen que yo estoy viendo de pues una compañera del SAMUR abrazada a un muchacho de la Cruz Roja, que es justo el que ha trasladado este cochecito, y el muchacho llorando pues bueno, pues se está subiendo a una de estas ambulancias del SAMUR. Supongo que para reponerse un rato mientras la chica le acerca una Coca-Cola. Es la escena que estamos viviendo justo aquí delante. Como les digo, el muchacho que estaba trasladando este cochecito de un bebé que debía ir en este tren. Hacemos la pausa 2 minutos, ahora mismo volvemos. La Ventana, Cadena SER, con Gemma Nierga. Escucha detenidamente este número. 902-402-404. ¿Sientes algo especial? Prueba otra vez. 902-402-404. ¿Nada? Pues miles de niños del tercer mundo cambian su vida gracias a él. Llama ahora y apadrina a un niño. Son solo 18 euros al mes. 902-402-404. Ayuda en acción. Radio Madrid. Mi nombre es Constantino Romero. Me reconocerás por la voz. Sayonara, baby. Durante mi carrera he doblado cientos de películas bélicas y de acción, películas sobre Vietnam, la Segunda Guerra Mundial o batallas contra robots. Pero mi voz no serviría para doblar a los protagonistas de otras muchas guerras. En el mundo hay más de 300.000 niños soldados que matan y mueren cada día. Tu voz puede hacer algo por ellos. Entra en actuaconamnistía.org e infórmate. Amnistía Internacional. La SER al día. Mundo curioso. Hola, ¿qué tal? Unos investigadores de la Universidad Británica de Leeds han descubierto la fórmula de la tostada perfecta, un hallazgo para el que se necesitaron 3 meses de trabajo y una inversión de 15.000 euros. El resultado es una ecuación que, resumiendo, dice que la cantidad de mantequilla de la tostada debe ser de 1/7 del grosor del pan y debe untarse a una temperatura de 5 grados. Y vamos con más estudios curiosos. 10 ya no es el número de la mujer perfecta, ahora es 0,7, al menos según Devendra Singh, catedrático de la Universidad de Texas e inventor del coeficiente de belleza femenina, que se obtiene dividiendo el perímetro de la cintura por el tamaño de la cadera. Según el profesor, el coeficiente ideal es 0,7, que se obtendría al dividir una cintura de 70 centímetros por una cadera de 100. tus sobrinos, el famoso cuñado, los abuelos, esa prima segunda que está tan buena, tus tías, tu querida suegra, Alicia, los hijos de tu sobrina, tu tía abuela, tus primos segundos y terceros, tus padres, tus hermanos, tu familia. Todo, absolutamente todo, desaparece cuando tienes que huir de tu país. Más de 22 millones de personas han tenido que abandonarlo todo a causa de su religión, nacionalidad o creencia política, convirtiéndose en refugiados. Colabora con ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, llamando al 902-218-218. Parece mentira que las personas con discapacidad intelectual tengan todavía tanto que decirnos. Que somos gente normal, igual que ellos, solo que tenemos un problema que ellos no saben comprender. Y que si nosotros somos así, que nos podían ayudar en vez de meterse con nosotros, para dar ejemplo, que nosotros necesitamos más ayudas que ellos. Movimiento Asociativo FEAPS. La Ventana, Cadena SER. Si te sientes decaído, cansado, Revital, escucha a nuestra querida actriz Concha Cuetos. Revital me encanta. Es un producto natural con jalea real y ginseng que te da una fuerza y una energía. Mira, cuando estás cansada, te tomas una ampolla de Revital y se te va el cansancio. Visto y no visto. Tú también deberías tomar Revital, porque tú también trabajas de lo lindo. Palabra de Concha Cuetos. Revital en tu farmacia. O centro dietético. Recupera la música de tu vida. El País presenta Los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. Ya a la venta el segundo CD, Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95€, con El País. Si quieres conseguir el título oficial de técnico en prevención de riesgos laborales, tienes dos opciones. La opción difícil, esperar hasta el 2005, 2 años de estudios y más de 2.000 horas presenciales. O la opción CEAC, solo en 6 meses, sin ir a clase y con la evaluación continua de tu tutor personal. Esta es tu última oportunidad para conseguir el título oficial de técnico en prevención de riesgos laborales sin tener que ir a clase. CEAC, 902-10-20-30. El tiempo pasa. ¿Aún no has llamado? CEAC, 902-10-20-30. La Ventana, con Gemma Nierga, Cadena SER. Furia siento a veces, rabia, con motivo sin razón. Rabia viva, furia y miento, si lo niego no hay perdón. Furia hacia quien desprecia, rabia contra quien los calla. Furia y rabia se merecen los vendidos y canallas. Furia, rabia, paz y cielo, si no basta el corazón. Furia, rabia, paz y cielo, si no basta el corazón. Furia, rabia, paz y cielo. Están ustedes escuchando la Cadena SER. Esta tarde les estamos hablando desde Madrid. Esta ventana hoy se está realizando desde Madrid. Juanjo, qué diferente de la de ayer. Ayer vivimos una tarde de radio más que interesante, porque tuvimos con nosotros al expresidente del gobierno, a Felipe González, y lo pudimos cruzar en la conversación con Santiago Carrillo y con Miguel Herrero de Miñón, y estuvieron recordando sus etapas cuando uno gobernaba, cuando el otro le criticaba desde la oposición, cuando Santiago en la clandestinidad iba a verle. Estuvieron recordando todo eso y la verdad es que fue una tarde, pues como les digo, apasionante para vivirla. La de hoy es una tarde para olvidar, la de hoy es una tarde muy triste, lo hemos dicho al empezar, es la tarde más triste que hemos realizado hasta ahora. Es una ventana asomada hoy a una desgracia tan grande, que es la desgracia que ha vivido hoy la ciudad de Madrid. Vemos a muchos bomberos, Juanjo, que se están ya marchando de aquí, de esta zona en la que estamos. con una actitud de agotamiento, pobres. Quizá decía, sería conveniente recordar a nuestros oyentes, o sobre todo para quienes se han incorporado hace poco, que estamos en una vivienda particular en la calle Téllez número 30. Decía antes que nos hemos introducido en esta vivienda como en un cuerpo ajeno, hemos atravesado un pasillo que no era nuestro y nos hemos asomado a un ojo, que es esta rana, que da directamente sobre el horror. El sol ha empezado a caer y tiene la atmósfera un poco ese aire siniestro de los domingos por la tarde. Tiene algo de domingo por la tarde, esta tarde, sobre todo desde aquí. Decíamos que estamos como a 20 metros de un muro de cemento que separa las viviendas de esta calle de las vías del tren. Sobre el muro, las botellas de agua que han ido consumiendo los trabajadores de la sanidad y los bomberos a lo largo del día, y unos pocos metros más allá, el tren con los tres vagones destripados, con el techo levantado, asomando estos materiales amarillos de espuma que actúan como aislantes. Y durante el tiempo que llevamos aquí, pues no sé si han sacado 15, 20, 25 cadáveres. Decía antes que parece mentira que el horror se pueda convertir en una rutina, pero es así. Ahora parece que hay un momento más de descanso, ¿no? Uh-huh. Después, quizá, de que hemos visto una escena tremenda, hemos visto cómo sacaban de entre los hierros del tren el coche de un niño con las ruedas retorcidas, y hemos visto derrumbarse a la persona que lo ha sacado, que enseguida ha sido abrazada por una compañera. Parece que se ha repuesto, ha estado dentro de una de las ambulancias y ha podido salir ahora. Este es el horror que estamos viviendo aquí, como les digo, en la calle Téllez, pero hay otro horror, el horror evidentemente de los familiares de los muertos y el horror de los heridos que están estos momentos en distintos hospitales de la ciudad de Madrid. Vamos al Hospital del Niño Jesús, ahí está nuestra compañera Esther Bazán. Esther, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Me hablaba ahora Juanjo de que sacaban del tren un cochecito de bebé. Yo estoy en un hospital infantil y aquí han atendido a niños. Y a esta hora todavía llegan madres y padres buscando a sus hijos. Una mujer marroquí a la que solo podíamos ver la cara me buscaba con los ojos por si yo tuviera algún dato de su hija. Tiene 13 años, no sabe nada de ella, ha estado en el Hospital de la Princesa, en el Gregorio Marañón y aquí en el Hospital del Niño Jesús. Su marido detrás de ella con las manos en los bolsillos, el mentón clavado en el pecho, no ha dicho ni una palabra, quizá porque no conoce las nuestras ni otra palabra que el dolor hoy. Se han marchado camino del Hospital 12 de Octubre. Habitualmente, Gemma, los hijos buscamos a los padres. Hoy estos padres y muchos padres han invertido la historia. Y además, Esther, es lo que antes contaba nuestra compañera Lucía, es la tarde de los móviles, la tarde en que todos marcan el número de móvil de sus hijos, a ver si esa persona responde, a ver si por fin se va a poner al teléfono y lo va a atender y saber que está bien. Bueno, pues los que están en el hospital, estas historias que nos cuenta Esther Bazán son las personas heridas. Las más tristes, sin duda, son las personas que han tenido que ir a ver a sus familiares muertos a la improvisada morgue que se ha organizado en el pabellón IFEMA. Ahí está también nuestro compañero Eladio Meizoso. Buenas tardes, Eladio. Hola, buenas tardes. La gente que va llegando aquí es fundamentalmente aquella que no ha podido localizar a sus familiares en los hospitales en los que se ha ido recibiendo a todas las víctimas de esta tremenda masacre. Vienen aquí y son recibidos fundamentalmente en dos pabellones que se han habilitado muy cerca de ese pabellón 6, que es donde se encuentran los cadáveres que en esa morgue improvisada que se ha ido organizando también a lo largo de las últimas horas. Son ya decenas, yo me atrevería a decir que cientos de personas, de familiares que han llegado aquí tratando de localizar, un último intento de localizar a sus familiares. En primer lugar, son atendidos por psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, de una manera personalizada. Son conducidos a una sala, ahí se habla con ellos, se les piden todos los datos de esas personas que buscan. Seguidamente se comprueba en unas listas que no son de conocimiento público, no están colgadas en las paredes, sino que están en manos de los profesionales, si esas personas están entre los heridos o también entre los muertos. Las noticias que nos llegan es que de momento todavía es escaso el número de fallecidos que han podido ser identificados, muchos otros todavía no. Eso te iba a preguntar, Eladio. Es decir, los cadáveres que están llegando allí, ¿con qué criterios están disponiendo allí? Y sobre todo, ¿están identificados? Yo me imagino que no, que es imposible. Sí, la cierto es que no tenemos información acerca de cómo se está desarrollando esa actividad. Escuchábamos antes a Olga Rodríguez, que está en la parte exterior de ese pabellón, por donde están entrando los cadáveres, y ha podido recabar alguna información que sí, se están agrupando, por una parte, los que han sido identificados, por otra parte, los que no han sido identificados, y no sabemos ya entre estos si hay también algún criterio de selección, porque un poco aquí lo que se nos da a entender también es que algunas personas, al aportar datos, pues se podrá identificar a esos fallecidos por la ropa que vestían o incluso ya por otros objetos o incluso ya por sus piezas dentales. Se teme que en algunos casos en que los cuerpos pueden estar muy destrozados haya que recurrir incluso a pruebas de ADN, pero desde la perspectiva que tenemos aquí, eso parece que todavía va a ser una fase bastante posterior. De momento se está dando sobre todo apoyo psicológico a estas personas que vienen aquí. Hay decenas de voluntarios, psiquiatras y psicólogos fundamentalmente, que constituyen auténticos retenes, y a medida que entran las personas se va a buscarles para que atiendan cada uno de estos psicólogos o psiquiatras a una familia. Si al principio decíamos que había 4 salas habilitadas, lo cierto es que poco a poco se van habilitando nuevas salas, porque como digo, son ya muchísimas las personas que están llegando aquí. A mí quizá lo que más me impresiona es que de momento he visto muchos ojos llorosos, muchos rostros muy serios, pero no se ha desatado todavía ninguna crisis nerviosa, y bueno, es impresionante cómo la gente está pudiendo sobrellevar esta dramática situación. Eladio, muchísimas gracias. Sé que querías poder poner en los micrófonos de la cadena SER alguna de esas personas que trabajan, algún psicólogo o algún psiquiatra. Si fuera posible, conectamos contigo más tarde, ¿de acuerdo? Lo intentaremos. Hasta luego, Eladio. Hasta luego. Sí. Sí, sí, que decías, lo intentaremos, pero que debe ser muy complicado, sí, ¿eh? Claro, claro, sí. Es que hemos estado ya con alguna de estas personas en alguna ocasión, pero claro, están siendo reclamados a cada momento para nuevas reuniones, para organizar todo este trabajo. Es que tenéis que pensar que no hay precedentes de una situación como esta, y es también algo reseñable cómo lo que en apariencia era casi un caos inicial ahora está funcionando ya de una manera muy organizada. Me imagino que con muchos fallos, muchos problemas todavía, pero toda una maquinaria se ha puesto en funcionamiento gracias a la entrega de esas decenas, docenas de voluntarios que, como digo, están llegando aquí, pero claro, que están sujetas a un trabajo continuo, tienen que atender a las necesidades de lo que es su función primordial aquí, que es, evidentemente, la de dar ese apoyo psicológico a estas víctimas, que también lo son de estos atentados de hoy, los familiares de las personas heridas o fallecidas. Muy bien, Eladio, muchísimas gracias. Nos vamos a trasladar al Hospital 12 de Octubre. Allí está nuestra compañera Eva Santiago. Eva, buenas tardes. Hola, adelante. Buenas tardes. Gemma, se aproxima otro momento terrible, porque acaban de comunicar a los familiares que todavía no han localizado a los suyos en los listados de los heridos, que no queda más remedio que trasladarse a IFEMA para ver si allí localizan a los suyos en esa terrible morgue. Les van a poner un autobús de la EMT a las 6 de la tarde para trasladarlos hasta allí. Les han dicho que pidan los medicamentos que necesiten, porque va a ser un momento muy duro, muy difícil. También desde aquí les van a acompañar equipos psiquiátricos, equipos psicológicos. A los que están solos se están prestando a llamar en su nombre a familiares o a personas que les puedan acompañar en este muy duro trance. Les dicen al mismo tiempo que no pierdan la esperanza, que todavía quedan muchos heridos sin identificar, pero que ya han pasado muchas horas y no les pueden mantener todavía en esta terrible inquietud. ¿Cómo han recibido los familiares que estaban esperando aquí? Pues con un solemne silencio, con una tristeza y un dolor sostenido, porque saben que van a un viaje muy difícil. Oye, no queremos ni imaginar que haya gente sola yendo de un hospital a otro en busca de algún familiar. Es decir, toda la gente que llega a un hospital buscando a un desaparecido es acogida y es ayudada luego para llegar a otros hospitales en este recorrido infernal a lo largo de todo Madrid. Es apoyada por lo menos en el 12 de octubre, que es donde nosotros estamos. En el estrado del salón de actos se han habilitado unas mesas con 3 o 4 ordenadores, donde ya no es las listas manuales, las páginas, sino que en los ordenadores se intenta buscar todos los nombres, todas las características que dan los familiares, y aquí en este salón de acto hay muchísimos psicólogos, muchísimos psiquiatras que dan apoyo en estos momentos y también intentan recoger los datos de los familiares para dar apoyo la semana que viene, porque saben, nos han comunicado que dentro de una semana les va a venir otro shock, incluso a aquellos familiares a los que realmente aparezca ese familiar que estaba en otro hospital o que estaba ileso o que estaba herido leve, pero que dentro de unos días también el shock va a ser muy, muy terrible. Uh-huh. Pueden oír el ruido de una ambulancia y se les reproduzca nuevamente toda la situación que están viviendo en estos momentos. Muy bien, gracias Eva, un saludo. Juanjo, no hemos comentado que hay ediciones de tarde de casi todos los periódicos de Madrid. Nosotros tenemos aquí El País, tenemos El Mundo, tenemos el ABC en sus ediciones de tarde. Uno de ellos, no recuerdo ahora, titula su editorial Nuestro 11 de septiembre, porque es así, este 11 de marzo. Nos recuerda mucho a esa gran tragedia mundial que vivimos el 11 de septiembre. Es una tragedia mundial y lo digo porque todo el mundo está poniendo los ojos hoy en nuestro país, en España. Nos vamos a dar una vuelta precisamente por el mundo, nos vamos a ir a Bruselas. Ahí está nuestra corresponsal Griselda Pastor. Griselda, sabemos que la bandera de la Unión Europea ondea media asta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, así es, y sobre moqueta roja con los servicios de seguridad controlando las puertas en todos los accesos ya por costumbre aquí en las instituciones europeas, todo corbatas, todo trajes, chaquetas. El anuncio de estas explosiones sonaba tercer mundo esta mañana. Las cifras, el balance de muertos continúan creando gestos de incredulidad, se repiten los números y se cierran los ojos, pero a la cita de solidaridad no ha faltado nadie. A partir de la una se ha detenido el tráfico, la comisión en pleno, con Prodia a su cabeza, Javier Solana, los tres embajadores españoles, rodeando al secretario de Estado hoy en Bruselas, Ramón de Miguel, centenares de funcionarios y medios de comunicación de todos los países. De lejos, como tú comentabas, Gemma, la bandera europea compartiendo su duelo con la bandera española y un único mensaje detrás de cada voz. Expreso nuestro compromiso firme en favor de la democracia, de los derechos humanos. No más bombas, no más muertos. Espat Cox, el presidente del Europarlamento, el primero en tomar la palabra, su discurso el más duro, ha llegado a afirmar que el atentado es una declaración de guerra contra la democracia en España, a la que espera sus ciudadanos deberán responder este domingo. No hay argumentos donde puedan esconder su actuación los terroristas, ha añadido Prodi, Loyola, Solves. Ha habido mil caras conocidas y otros casi desconocidos con gestos, como una diputada del Eurogrupo Verde, una irlandesa, que ha enviado por email sus condolencias a todos sus colegas españoles en el Europarlamento. Por cierto, la institución que ha decidido que hoy y para siempre el 11 de marzo sea el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Muy bien, gracias Griselda. De Bruselas nos vamos a París, ahí está José María Patiño. José María, buenas tardes. Hablan de un atentado ciego, ¿no? Así lo llaman en Francia. Sí, un atentado ciego porque no habían, digamos, advertido con anterioridad de la colocación de esas bombas, ¿no? Aquí los expertos antiterroristas habían visto un cambio, por decirlo de alguna manera, en la manera de actuar de ETA, ¿no? Pero en Francia, desde luego, yo te puedo decir que es una auténtica conmoción. Las televisiones y la radio de información continua tienen programas especiales desde esta mañana. Casi todos los ministros del gobierno Rafarán, incluido el propio Rafarán, el ministro de Interior, pero también el ministro de Transporte, se han manifestado y han mostrado su horror por este atentado, pero también hay mucha conmoción, digamos, entre la población y sobre todo quizá en el País Vasco francés. Yo tengo aquí un testimonio que ha difundido la radio pública francesa de un profesor de la Universidad de Pau, se llama Jean Ortiz, y decía esto llorando. Moi, je suis fils de l'antifranquisme, mon père est encore vivant. Soy hijo de antifranquista, mi padre todavía vive, estuvo en la guerra civil, en el maqui, la lucha contra Franco. No me puedo reconocer en tal barbaridad. Para mí son fascistas simplemente. Ninguna causa puede justificar tal barbaridad y además de manera objetiva se hace el juego a la extrema derecha. Como ves, la conmoción aquí en Francia y sobre todo entre los hijos de los que fueron refugiados vascos del antifranquismo es impresionante, como se puede ver en este testimonio. Muy bien, muchísimas gracias, José María Patiño, desde París. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora, nos vamos a las noticias, a ver si ahora lo digo bien, las noticias con Pedro Blanco, que antes lo he bautizado como Javier Casal y por la voz ya lo han reconocido a nuestro compañero Pedro. Escuchamos las noticias, después continuamos aquí en La Ventana Hoy desde Madrid. Cadena SER, servicios informativos. Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. 186 muertos, en torno al millar de heridos, así se escribe la matanza que hoy ETA ha cometido en Madrid. La banda terrorista ha colocado 13 mochilas cargadas de explosivos en 4 trenes de cercanías. Todos comparten un punto de origen, la estación de Alcalá de Henares.